Radio Valsequillo, 107.3 de la FM. Y en internet a través de la web www.valsequillogc.es. Radio Valsequillo. Información. Música. Entretenimiento. Radio Valsequillo. La radio de todos. Tu radio. Hola, bienvenidos al programa Nuestra Voz, otro punto de vista, escrito y realizado por el taller de radio del IES Valsequillo, bajo la supervisión de los profesores José María Báez y Silvia Ramos. El programa se emite desde Radio Valsequillo en el 107.3 de la FM. Los espacios que les presentamos hoy, viernes día 16 de enero, son los siguientes: efemérides, un ratito para la ciencia, momento para la poesía, entre otros. ¿Les acompañará al micrófono? Paco, Emilia, Adolfo, Miguel, Anoli y María. Aquí comienza Nuestra Voz, otro punto de vista. Efemérides, tal día como hoy. Hoy, como no, primer programa del 2009, les contaremos los acontecimientos, nacimientos y fallecimientos más importantes que han ocurrido tal día como hoy de años anteriores. El 16 de enero es, curiosamente, el día del año número 16, y para los que ya estén deseando pasar al 2010, que sepan que solo les quedan esperar 349 días. Hoy se celebra en España el Día de San Fulgencio, patrono de la diócesis de Cartagena, y en otros países como Estados Unidos, el día conmemorativo de la prohibición, o en Rusia su festival de invierno. No se olviden de felicitar la onomástica a sus conocidos llamados Fulgencio, Marcelo o Bernardo. Acontecimiento. Año 929. En España, Abderramán III se proclama califa de Córdoba. ...16 de enero de 1605... se publica en Madrid la primera edición del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. En Escocia, en el año 1707, se aprueba en el Parlamento el Acta de la Unión con Inglaterra, sugiriendo de esta forma un nuevo Estado, al que se le da el nombre de Gran Bretaña. Siglos más tarde, en 1920, entra en vigor en Estados Unidos la Ley Seca, que prohibió, sin éxito, la venta y consumo de bebidas alcohólicas. Por mandato constitucional, el Islam se convierte en la religión oficial en el Estado de Egipto tal día como hoy de 1956. Año 1969. En Checoslovaquia, el estudiante Jan Palach se prende fuego en la Plaza Wenzel de Praga en protesta de la ocupación soviética de su país y la supresión de las libertades individuales. Por último, el 16 de enero de 1973, en España, un comando de ETA secuestra en Pamplona al industrial Felipe Huarte. Nacimientos. El 16 de enero de 1853 nace André Michelin, industrial e inventor francés que seguramente conocerán por los neumáticos que lleva su apellido. Y Kate Moss, que nació en 1974 y celebra hoy su cumpleaños. Fallecimientos. Murió en el 1883 Antonio López y López, naviero español. También fallece tal día como hoy, pero de 1942, Carol Lombard, actriz estadounidense. Y por último, muere en el 1980 Benjamín Palencia, piestro español. Elaborado por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Un ratito para la ciencia. La resistencia de la vida tras el impacto de un gran asteroide. Hace 75 millones de años, un gigantesco meteorito cayó sobre lo que hoy es la costa este de los Estados Unidos. Ahora, científicos de US Geology Survey en Riston, Estados Unidos, han investigado cómo resistieron los ecosistemas y formas de vida tras el Armagedón, generado por el impacto contra la Tierra. Los investigadores se han centrado en el cráter de 90 kilómetros ocasionado por el impacto en la bahía de Chesapeake. Sus resultados se publican en la revista Science. Las perforaciones que han llevado a cabo los científicos en el cráter han revelado cómo la violencia del impacto alteró la geología, hidrología y la biología de la región durante años. El equipo de investigación dirigido por G.S. Gong analizó muestras de dos hoyos de 1,75 kilómetros de profundidad, excavado cerca del centro del cráter para descubrir qué pasó inmediatamente después del momento del impacto. Sus descubrimientos indican que una variedad de rocas fueron trasladadas a grandes distancias muy deprisa, tanto por aire como a través de la alteración de las placas tectónicas. Los científicos también señalan que las muestras de agua de los hoyos excavados indican que el agua marina que estaba presente en el momento del impacto continúa atrapada en los poros del cráter, lo que supone una potencial amenaza para los recursos de aguas subterráneas locales. Los resultados del análisis sugieren que el extremo calentamiento derivado del impacto arrasó con toda la biología de la región, pero aún se pueden encontrar en la actualidad abundantes microbios en la parte más profunda del cráter, por lo que se ha producido una importante repoblación desde el impacto. Según los investigadores, saber cómo estos impactos influyeron en los entornos y ecosistemas afectados es importante para comprender la resistencia de la vida en la Tierra y potencialmente sobre otros planetas. La posibilidad de comprender cómo este tipo de impactos determinaron las características del subsuelo profundo es importante para evaluar el potencial biológico de la biosfera de Marte, donde estos fenómenos han tenido una influencia profunda en su biología. Información extraída de noticiasciencias.com por Miguel Moral Sola, de cuarto A de la ESO. Ahora les dejamos con la canción de Amaral titulada El universo sobre mí. Decir locos todos los zapatos de charol. Todas las casitas de muñecas donde celebraba fiestas donde solo estaba yo. Vuelve el espíritu olvidado del verano del amor. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio, solo encontrar mi sitio. Quiero vivir, quiero gritar, quiero sentir el universo sobre mí. Quiero correr en libertad, quiero llorar de felicidad. Quiero vivir, quiero sentir el universo sobre mí. Como un náufrago en el mar, quiero encontrar mi sitio. Autor, una canción. En este primer programa, después de estas pequeñas vacaciones, hablaremos en esta sección de otro de los grupos que más suena en España. Ellos son Amaral. Amaral es un grupo pop rock español formado por Eva Amaral y Juan Aguirre. Se conocieron a principios de los años 90 en un estudio de grabación de Zaragoza. Por aquel entonces, Eva estudiaba en la Escuela de Artes y tocaba la batería en un grupo local, mientras Juan tocaba la guitarra en la banda Días de Vinos y Rosas. Decidieron unirse al ver que coincidían plenamente en gustos musicales y comenzaron a dar conciertos por las salas y locales de Zaragoza. La acogida del público fue increíble y animó al conjunto a emprender su aventura en busca del éxito. Recorrieron España con una serie de conciertos acústicos, consiguiendo que su nombre Amaral empezara a sonar. Tras varias actuaciones en Madrid, un contrato con la Virgin les decidió a mudarse allí en 1997. Un año después, su primer disco, del mismo nombre que el grupo, salió a la calle. Con su primer disco en la calle, la voz melodiosa de Eva había conquistado al público y el grupo se rodeó de una banda de músicos, iniciando una gira por toda España. Los poderosos directos hicieron su efecto y el nombre Amaral empezó a sonar con fuerza. Al ver este éxito conseguido, Eva y Juan decidieron poner en marcha nuevamente lo que sería su segundo disco, Una pequeña parte del mundo. En el 2002 fue su año con la publicación de su tercer disco, Estrella de Mar, pues consiguieron su primer disco de platino y el premio MTV al Mejor Grupo Español. Imparables, en 2003 se llevaron 5 premios de la música, entre ellos el de Mejor Artista Revelación y el de Mejor Álbum de Pop. En el año 2005 salió al mercado Pájaros en la Cabeza, su cuarto disco y su consolidación como un grupo pop rock, la referencia en nuestro país. Por último, este año han sacado su quinto disco titulado Gato Negro, Dragón Rojo, con el que están cosechando un éxito rotundo y que, una vez más, llevará a este dúo a la gran fama. Elaborado por María Alonso López de Cuarto A de la ESO. momento para la poesía. Hoy, en nuestro momento para la poesía, hemos elegido uno de los escritores clásicos de la literatura española, Francisco de Quevedo. Nació en Madrid en 1580. Fue un prolífico escritor español. Los padres de Francisco de Quevedo desempeñaban altos cargos en la corte, por lo que desde su infancia estuvo en contacto con el ambiente político y cortesano. Estudió en el Colegio Imperial de los Jesuitas y posteriormente en las universidades de Alcalá de Henares y de Valladolid, ciudad de esta donde adquirió su fama de gran poeta y se hizo famosa su rivalidad con Góngora. Siguiendo a la corte, en 1606 se instaló en Madrid, donde continuó los estudios de teología e inició su relación con el duque de Osuna, a quien Francisco de Quevedo dedicó sus traducciones de Anacreonte, autor hasta entonces nunca vertido al español. En 1613, Quevedo acompañó al duque a Sicilia como secretario de Estado y participó como agente secreto en peligrosas intrigas diplomáticas entre las repúblicas italianas. De regreso a España, en 1616, recibió el hábito de caballero de la Orden de Santiago. Acusado, parece que falsamente, de haber participado en la conjuración de Venecia, sufrió una circunstancial caída en desgracia, a la par y como consecuencia de la caída del duque de Osuna, en 1620. Detenido fue condenado a la pena del destierro en su posesión de Torre de Juan de Abad, Ciudad Real. Finalmente, Quevedo muere en Villanueva, en los Infantes, de los Infantes, en 1645. Los poemas que hemos elegido para recitar hoy de Quevedo son los siguientes. Amor constante más allá de la muerte. Cerrar podrán mis ojos la postrera, sombra que me llevará el blanco día, y podrá desatar esta alma mía, ora a su afán ansioso lisonjera. Mas no de esa otra parte en la ribera, dejará la memoria en donde ardía, nadar sabe mi llama en el agua fría, y perder el respeto a ley severa. Alma, a quien todo un dios prisión ha sido, venas, que humor a tanto fuego han dado, médulas, que han gloriosamente ardido. Su cuerpo dejará, no su cuidado, serán ceniza, mas tendrá sentido, polvo serán, mas polvo enamorado. Definición del amor. Es hielo abrasador, es fuego helado, es herida que duele y no se siente. Es un soñado bien, un mal presente, es un breve descanso muy cansado. Es un descuido que nos da cuidado, un cobarde con nombre de valiente. Un andar solitario entre la gente, un amar solamente ser amado. Es una libertad encarcelada, que dura hasta el postrero paroxismo. Enfermedad que crece si es curada. Este es el niño amor, este es su abismo. Mirad cuál amistad tendrá con nada el que en todo es contrario de sí mismo. Elaborado por Tara Rojas Jardo, de Cuarto A de la ESO. Noticias. A continuación les ofrecemos las noticias más frescas de nuestro entorno, nuestras noticias. Comienza el segundo trimestre también en el instituto. Como la gran mayoría de los centros de España, nosotros empezamos el nuevo trimestre el pasado día 8 de enero. Esta nueva fase del curso se inicia sin muchas novedades destacables, exceptuando que ya tenemos los proyectores montados en la mayoría de las aulas temáticas, e incluso algunos con pizarras digitales, y la despedida de uno de los más queridos profesores de nuestro centro, del que les hablaremos la semana que viene. Encuentro orientativo para segundo de bachillerato. El pasado miércoles, los alumnos del segundo de bachillerato de nuestro centro asistieron a la tercera feria de universidades que se celebró en el Hotel Santa Catalina, en Las Palmas. Estuvieron allí a la 1:30, acompañados por el orientador y sus tutores, que, junto a los representantes de las distintas universidades que se ofertaban, entre ellas la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, la Universidad de La Laguna y la de Camilo José Cela, entre otras, les orientaban para escoger la carrera y la universidad adecuada. En los puestos se repartían folletos, bolígrafos o pendrive a los alumnos interesados. Asisten a nuestro centro personalidades de la educación. Si todo va bien, el próximo martes vendrán a nuestro centro diversas personalidades de la educación pública, entre ellos la máxima responsable de innovación educativa. El motivo de la visita es comprobar de primera mano las innovadoras tácticas educativas por proyectos que aplica Carlos Morales Socorro, profesor de matemáticas al que ya hemos entrevistado en cursos anteriores. Les extenderemos más esta noticia el próximo viernes. La máscara del amor. También, durante la próxima semana, los alumnos de cuarto A de la ESO serán partícipes de un curso educativo relacionado con la violencia de género llamado La Máscara del Amor, que nos impartirán unas chicas venidas del Ayuntamiento de Valsequillo. El mismo ya lo han probado otros cursos y se espera que se siga impartiendo durante más tiempo. De momento sabemos que nos tenemos que leer el libro El Infierno de Marta. Ya les contaremos. Reunión de viaje de fin de curso. Hoy, a la hora del recreo, hubo una reunión en audiovisuales dirigida al alumnado de cuarto de ESO y primero de bachillerato para iniciar ya, por fin, los trámites del esperado viaje de fin de curso. Fue una toma de contacto entre la organización y los estudiantes en la que se pidió a estos últimos que recogieran los nombres de todos los que sepan que quieren ir y sus propuestas para el viaje. Recuerda, si estás en cuarto de ESO o primero de bachillerato, que no se te olvide apuntarte en las listas. Habla con tu delegado. Nuevo correo de sugerencias del IES. Ha sido una nueva propuesta del equipo directivo para incentivar la participación en el centro de todos los que crean que tienen algo que aportar. Si eres padre y quieres que el centro de tu hijo mejore, o un particular que quieres poner en práctica algún proyecto, no dudes en utilizarlo. El correo del que le hablamos es iesvalsequillo@gmail.com. Repetimos, iesvalsequillo@gmail.com. Recuerda, tu opinión también cuenta. Noticias elaboradas por Adolfo Perdomo González, de cuarto A de la ESO. Dejamos con otra canción del grupo de hoy, Amaral, titulada Moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, veo caer la nieve en la hierba, un Robinson en una isla desierta. Skate and live in Las Vegas. Soy el invierno contra tu primavera. Un Dorian Gray sin pasado, ni patria, ni bandera. Será tu voz, será el licor, serán las luces de esta habitación, será el poder de una. Pero esta noche moriría por vos. Como Nicolas Cage en Living Las Vegas, no tengo planes más allá de esta cena. Es un misterio. Curiosidades 3000. En los artículos de hoy comprobaremos qué grande es la estupidez humana y cuánta razón tenía Einstein, pero no con su relatividad, sino con su famosa frase: hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana, y del universo no estoy seguro. Dicho esto, escuchen atentamente. No dejarán conducir a un anciano de 84 años hasta el año 3000. Vaya sentencia, pobre anciana. Tendrá que esperar hasta el año 3000 para volver a tomar el volante de un auto, si es que para ese año se siguen usando autos como los de ahora. Sin embargo, ¿cuál es la razón de tan cruel sentencia? Esto se debe a que la mujer de 84 años provocó un accidente aun cuando se le había retirado el carné hace unos años por razones médicas. Aunque la anciana fue condenada inicialmente a no volver a conducir hasta el año 2999, el juez decidió sumarle otro año de retirada de carné por su mal comportamiento, por lo que no podrá volver a coger un volante sino hasta el próximo milenio. Además, tendrá que pagar una multa de $1,000 y asumir los costes de las reparaciones y el juicio. No se desespere, señora Luba Relic. Esté tranquila y paciente, que solo faltan 991 años. ¡Qué curioso! Un convicto ruega volver a la cárcel antes que vivir con sus padres. ¿Qué puede ser peor que estar en prisión? Pues vaya que este tipo lo descubrió. Vivir con sus padres, ¿será lo peor? La nota que leemos en Terra nos da mucho en qué pensar. Sucede que un presidiario que salió de la cárcel suplicó, casi de rodillas, a la policía de Palermo, Italia, volver a la prisión porque no quiere vivir con sus padres. Y para sufrimiento del ladrón, Benevento Guido, de 30 años, solo si se quedaba en el hogar de sus padres, su condena se reduciría, pero solo con esa condición. Sin embargo, el condenado señaló que sus padres constantemente le sermonean acerca de la vida de la delincuencia y alegó que lo trataban como un niño y que, entre otras cosas, que le mandaban a ordenar su habitación. El hombre no aguantó y acudió a la policía para que lo arrestaran, señalando casi como de caricatura: "Ustedes son mis salvadores, pues según explicó, no podía vivir un día más con sus padres". Todo esto en nuestro mundo curioso. ¿Estás de acuerdo con la forma de pensar del convicto? Elaborado por Guillermo Doreste Santana, de cuarto B de la ESO. ¡Felicitaciones de tu cumpleaños! Queremos felicitar el cumpleaños a los alumnos y alumnas del IES Valsequillo que han cumplido o cumplen años en esta semana. A Germán Rodríguez Díaz, de primero D, que cumplió 13 años el pasado día 13. ¡Feliz cumpleaños! A Tamara Bolaños Martel, de tercero A, que cumplió 15 años el día 13 de enero. ¡Muchas felicidades! A Ana Calderín Calderín, de segundo C, que cumplió 13 años el día 14. ¡Feliz cumpleaños! A Rita Suárez Rodríguez, de tercero Diver, que cumplió 17 años el día 16 de enero. ¡Muchas felicidades! A Natalia Igualador Vázquez, de primero B de bachillerato, que cumplirá 16 años el día 17. ¡Feliz cumpleaños! A Miriam Sánchez Navarro, de segundo A, que cumplirá el próximo domingo, día 18 de enero, 14 años. ¡Muchas felicidades! Por último, queremos felicitar a Guillermo Santana Brito, de segundo A de bachillerato, que cumplirá el domingo 19 años. ¡Muchas felicidades! A todos los que han cumplido años en esta semana y que no hemos nombrado, ¡felicidades! Hoy hablaremos de una serie de películas que les recomendaremos para que las vean en algún cine de la isla este fin de semana. Comenzamos. Escuchamos el tráiler de la película Australia. ¿Quieres que te cuente un cuento? ¿Qué cuento? Verás, había una chica y una especie de hombre mágico. Y de pronto se produjo una tormenta. Japón arrasa el sur del Pacífico y se dirige hacia Australia. Este cuento tuvo lugar en una una tierra lejana llamada Oz. ¿Les dejaremos ganar? Claro que no. Australia trata de un matrimonio que vivía a lo grande en Inglaterra. Al empezar a tener problemas de dinero, el marido decide resolverlo yendo a Australia, donde posee tierras y ganado. Lejos de encontrar la solución en este lugar lejano, lo que encuentra el pobre hombre es la muerte. Entonces la esposa tiene que ponerse en camino hacia Australia para hacerse cargo de sus propiedades y salvar a su ganado. La película Australia está dirigida por Baz Luhrmann e interpretada en sus dos principales papeles por Nicole Kidman y Hugh Jackman, el actual hombre más sexy del mundo, según la revista People. Seguimos con la película Mongol. Nuestras leyes son sencillas. Jamás traiciones a tu Khan. ¡Adelante! Nunca mates mujeres o niños. Nunca olvides pagar tus deudas. Muchos guerreros se han unido bajo mi estandarte. Ha llegado el momento de decidir de una vez por todas quién va a gobernar Mongolia. Anciano, dime, ¿cuál es mi futuro? Tú ya conoces tu futuro, Gran Khan. Mongol cuenta la vida del legendario y temible Genghis Khan, desde su etapa de esclavo hasta la época en que conquistó la mayor parte de Asia. Una película feroz, sangrienta, todo un espectáculo visual de lo más deslumbrante. Está dirigida por Sergi Brovoz, interpretada entre otros actores por Tadanobu Asano y Ohlei San. Ahora seguimos con la película Crepúsculo, que trata de un vampiro que se enamora de una chica humana y se ve obligada a protegerla de los otros vampiros. La película es un exitazo. Está dirigida por la directora Catherine Hardwicke e interpretada por los actores Robert Pattinson y Catherine Stewart. Increíblemente rápido y fuerte. Tienes que darme respuestas. Prefiero oír tu teoría. He estado pensando en arañas radiactivas o kriptonita. Todo relacionado con superhéroes. ¿Y si no fuera el héroe? ¿Y si fuera el chico malo? Sé lo que eres. Tienes la piel pálida y fría como el hielo. No sales a la luz del sol. Dilo en voz alta. Dilo. Vampiro. ¿Tienes miedo? No. Esto no es real. Estas cosas no pasan. En mi mundo sí. Déjame intentar algo. No sabes cuánto tiempo llevo esperándote. ¿Qué ha pasado? Al guarda de la planta de Grisham Mill lo ha matado algún tipo de animal. ¿Un animal? Mi familia y yo somos diferentes del resto de nuestra especie. Traído un aperitivo. ¿Cómo que ahora irá siempre a por mí? La caza le obsesiona. Nada le detendrá. Preferiría morir antes que separarme de ti. Sus sentidos son inigualables. Es absolutamente letal. Haré lo que haga falta para ponerte a salvo. ¡No! Eres más rápido que los otros. Pero no más fuerte. Soy lo bastante fuerte como para matarte. Ahora tú eres mi vida. Ahora hablamos de la película Bolt. ¿Diga? Cielo, no tengo tiempo. Papi, no lo entiendo. Tranquila, Penny. Tienes a Bolt. Lo he alterado genéticamente. Él te protegerá. Bolt, habla. ¡Corred al perro! Bien hecho. ¡Nunca más volverá a ver a Penny! ¡Ah! ¡Y corren! Bolt es la estrella con más éxito de Hollywood. ¡Sigue en peligro! El único problema es... ¡Aguanta, Penny! ...que cree que todo es real. ¡No le dejéis salir! ¡Jamás he salido del plató! ¡Ya voy, Penny! La famosa serie de televisión Bolt se ha cancelado al desaparecer el perro protagonista. ¿Qué? ¿Tú sí cómo suena? ¿Qué? Él nunca olvida una chica, ¿viste? Lo tengo en la punta al pico. ¡Para un poco! Escúchame, loco, tengo atorada la mollera. Busco a alguien cercano a ojos verdes. Un gato. Raspas un buen nudo. ¿Eres marinero? Te soltaré, gato, cuando encuentre a Penny. ¡Oh, más despacio! ¡Me estás despeinando el pelo! Estará muy asustado. Bolt nunca tiene miedo. ¡Eres Bolt, el super perro! ¿Y Penny? La ha secuestrado ojos verdes. Pero capturé a su gato. ¡Se te ha ido la olla! Me llevará hasta Penny. Yo podría ser muy valioso para tu equipo. Será muy duro. Tengo una bola. Una misión difícil. ¡Promételo! Con mucho peligro. Yo me meriendo el peligro. ¿Tienes hambre? ¡Canina! ¿Qué parte no entendéis de olvidadme? ¡Estáis locos! ¡Que empiece ya! Ahora un insólito equipo. Oye, genio, tú no eres un superperro. Ha de cumplir la misión de volver a casa. Bolt se ha perdido. Podría estar en cualquier parte. ¡Me siento vivo! Y una nueva comedia de Disney. ¡Bolt! ¡Bolt! Está a punto de desatar pasiones. ¡Un superladrido! Necesitamos algo veloz. Traeré mi bola. Bolt. ¡Empiece ya! Bolt es una película de dibujos animados que cuenta la historia de un perro superestrella de la televisión que recorre los Estados Unidos en busca de su dueña. En esta aventura, este buen amigo del hombre no viaja solo, sino que lo acompañan la gata Mittens y el hámster Rino. Está dirigida por Chris Williams y Brian Hodgkin. Y está producida por el gran John Lasseter. Seguimos con Saw 5. Saw 5 es una película de suspense y de miedo que trata de un hombre que atrapa a personas a las que roba, viola y acaba matando después de una serie de terribles y espeluznantes torturas. Esta película está dirigida por David Hackel e interpretada por Tobin Bell, Costas Maylor, Scott Patterson, Betsy Russell y Julie Benz. Esto es todo por hoy, de película. Estará de nuevo con ustedes la próxima semana. Que tengan un buen fin de semana, de película. Elaborado por Nemia Llobregat, de segundo C de la ESO, y por el taller de radio de Lleva el Sequillo. Les dejamos con la canción de Amaral, ¿Cómo hablar? la vuelta al mundo en 7 días. A continuación, les ofrecemos los acontecimientos más importantes ocurridos durante los últimos 7 días. Israel ataca a la agencia de la ONU para los refugiados en Gaza. Al menos 3 personas resultaron heridas en un bombardeo del ejército israelí a una sede de la agencia de la ONU para los refugiados en Gaza. El ataque se produjo poco antes de que el secretario general de la ONU se entrevistara en Tel Aviv con la ministra israelí de Exteriores. El ataque se registró en la mañana de ayer en la ciudad de Gaza, donde fuerzas israelíes entraron por primera vez desde que comenzó la ofensiva Plomo Fundido, el pasado 27 de diciembre. En los últimos días se había producido en los alrededores de Gaza duros combates armados entre soldados israelíes y milicianos palestinos, aunque posteriormente las fuerzas israelíes se habían replegado. El BCE, Banco Central Europeo, baja los tipos medio punto, el nivel más bajo desde 2003. El Banco Central Europeo decidió bajar los tipos básicos de interés en la zona del euro en medio punto porcentual hasta el 2%, el nivel más bajo desde junio de 2003. Como preveían los mercados financieros, el Banco Europeo ha reducido el precio del dinero para hacer frente a la recesión económica que sufren los países que comparten el euro. El euro cayó y perdió la marca de los 1,31 dólares tras conocer la decisión del Banco Central Europeo. Además, la inflación ha caído con fuerza tras el abaratamiento del petróleo y otras materias primas desde finales del tercer trimestre del año pasado. La inflación en la zona del euro bajó más en diciembre, hasta dejar la tasa interanual en el 1,6%, la menor desde octubre de 2006, y por debajo del límite que establece el Banco Central Europeo para garantizar la estabilidad de precios, que es una tasa cercana, pero siempre por debajo del 2%. El IPC cierra 2008 en el 1,4%, la tasa más baja en los últimos 10 años. El índice de precios de consumo, IPC, bajó medio punto en diciembre, lo que situó la tasa interanual en el 1,4%, la más baja de los últimos 10 años, debido principalmente a la caída del precio de petróleo y en menor medida de los alimentos, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística. Rusia y la Unión Europea no han logrado acuerdos sobre cumbre para resolver crisis del gas. La Unión Europea y Rusia no han conseguido ponerse de acuerdo sobre la celebración de una cumbre para intentar solucionar la crisis del gas. El primer ministro checo, cuyo país preside este trimestre la Unión Europea, habló el miércoles por la noche con el presidente ruso sobre este tema, pero por el momento no se han puesto de acuerdo. Moscú cortó el suministro de gas a Kiev el 1 de enero ante la falta de acuerdo sobre el precio del abastecimiento para 2009, y a continuación acusó a los ucranianos de robar el gas destinado a los europeos, por lo que interrumpió el suministro de combustible hacia Europa a través de Ucrania el 7 de enero. Luz verde a la reelección indefinida de Hugo Chávez. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó el proyecto de solicitud de enmienda a la Constitución Nacional, mediante el cual se elimina el límite de la reelección del presidente venezolano Hugo Chávez en medio de un complicado panorama electoral que podría poner en juego el futuro de su proyecto socialista. La propuesta de enmienda número 1 será presentada hoy viernes ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, para que se inicie el programa electoral previsto, con el propósito de realizar la consulta popular, con lo cual los venezolanos y las venezolanas tendrán la última palabra para aprobar o no. Con el referéndum popular para aprobar este proyecto, proyecto constitucional, el pueblo venezolano podrá decidir por primera vez sobre una enmienda a una Carta Magna, tal como lo hizo en forma inédita al aprobar la actual Constitución Bolivariana en el año 1999. Un fósil de un dinosaurio herbívoro descubierto cerca del lago Siwa. Ayer se presentó una imagen creada por ordenador de un dinosaurio, recreada gracias a un fósil descubierto en Corea del Norte el pasado mes de mayo. El Instituto Coreano de Geociencia y Recursos Minerales afirmó que el fósil se cree perteneciente a un dinosaurio herbívoro que vivió en el periodo del Cretáceo hace unos 100 millones de años. El fósil, que mide un metro de largo y 50 de alto, fue encontrado cerca del lago Siwa, lugar donde se descubrieron un gran número de fósiles de huevos de dinosaurios. Elaborado por el taller de radio de Liepa el Saquillo. Si han estado con nosotros durante esta hora de programa, habrán escuchado Efemérides, Un ratito para la ciencia, Momento para la poesía, entre otros. En el micrófono han estado Paco, Bencomo, Adolfo, Miguel y Anoli. Y en el control técnico, Paco Melín. No se olviden, el programa que acaban de escuchar se repetirá el sábado y el domingo a las 10 de la mañana. Además, les recordamos que el próximo programa de Nuestra Voz, Otro Punto de Vista, será el viernes día 23 de enero a las 6 de la tarde. Les dejamos con la última canción de Amaral titulada Te Necesito. ¿Cómo quieres que me aclare si aún soy demasiado joven para entenderlo? ¡Hasta luego! Pero no para jurarle al mismísimo ángel negro que si rompe la distancia que ahora mismo nos separa.